Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamer, segunda edición del programa. Gracias a todos, de verdad. Sin vosotros no seríamos nadie. Somos grandes gracias a vosotros, de verdad. No tenemos palabras para decir lo bien que nos sentó la audiencia que tuvimos la semana pasada. Una audiencia grandísima por parte de todo el público que leyó los foros de MediaStation, bueno, las páginas principales de MediaStation, Sector N, Fantasy Mundo, OG Games o GamePro TV. Muchas gracias de verdad a todos nuestros patrocinadores y a todos nuestros oyentes, que espero que seáis habituales a partir de ahora. El equipo de Arcadia Gamers, formado por Sergio. Muy buenas noches, Tony. Buenas noches, Sergio. Esta semana sin noticias ni de Kojima, que no ha tosido, ni de Zelda de Revolution, falsos rumores. ¿Y ha respirado Kojima? Esperemos que sí, porque si no le va a sentar mal. Esperemos que respire y que viva. El que sí que ha respirado ha sido Edu. Uy, a ver, con la inclusión de una gran saga en PS2. ¿Una gran saga japonesa? Fate Stay Night. Fate Stay. Está cerquita Melting Blood de llegar a PlayStation 2. Eso esperamos, un gran juego de lucha. Crucemos los dedos. Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches, Tony. Monólogo de DS esta noche, ¿eh? Bueno, sí, un poco así. Muchas noticias de DS esta noche. Xbox 360. El Dragon Quest 8. Noticia principal, sin ninguna duda. Por fin tenemos esta gran saga aquí en España. Ya era hora. En fin, lo dicho, muchísimas gracias de nuevo a todos los oyentes, de verdad. Falto yo por presentarme, falta Javi Kun, desde cabina. Buenas noches, Xavi, que no nos puede hablar. Y yo, Tony. Esta semana, por fin, tenemos a nuestra mascota aquí presentes con nosotros. Chache, ¿tienes unas palabras para la mascota? Uy, que está entrando por la puerta, eso es lo que me parece. ¡Guaraco! ¡Tenemos al Chocobo! ¡Guaraco! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Hola! Soy el Final Fantasiero. ¿Y Chocobo qué habla? No, es el Final Fantasiero, Chache. Ah, vale. Sí, hace muchas semanas que no aparecía por aquí. Ay, bueno, hola Final Fantasiero. ¡Hola! ¿Qué, cómo vamos? Bien. He escuchado que vais a hablar de Square Enix y aquí estoy. Sí, porque tenemos muchas noticias también de Square Enix. ¡Ay, Dios mío! Final Fantasiero, déjame preguntarte, ¿cuál es tu número favorito? Pues, ¿cuál va a ser? El 7. Todos. El 7. Guaracu, guaracu. Bueno, ¿volvemos a la normalidad? No, todavía no. ¿No volvemos todavía? Todavía no, quiero saber qué ha pasado con el Chocobo. Hostia. Está entrenándose. ¿Qué? Entrenándose. ¿Se va a volver un Chocobo de oro ahora? Porque sí. Pues claro, necesito caballeros. Pero, chico, ¿qué es esto? No puede ser, tío. Chache, no nos puedes robar la mascota porque sí. No, desde luego que no. Bueno, oye, pues espero que llegues a la cueva bien, ¿vale? Y nos lo devuelvas la semana que viene. Bueno, quédate con nosotros, de momento, Final Fantasiero, vale. Y comentas un poco las noticias de Square Enix. Sí, lo he dicho, esta noche tenemos Dragon Quest 8, noticias de Final Fantasy 12, tenemos también Cloud Strife en Dears of Cerberus. Luego lo comentamos, sí, antes sí, de sí, nada, sí, comentar... Sí. Que tenemos en marcha nuestro concurso, que termina el 31 de enero, el martes, dentro de 2 semanas. Con premios confirmados ya por parte de la marca de San Cugat, APL, que nos brindará al ganador un lote de productos para la consola que él elija. ¿Qué tenéis que hacer? Mandarnos un mail a arcadiagamers@gmail.com, diciéndonos cuál ha sido vuestro mejor, para vosotros, en vuestra opinión, el mejor juego de 2005. Simplemente eso. Y del día 31 haremos un sorteo y diremos cuál ha sido el ganador. Exacto, el ganador lo publicaremos, bueno, le enviaremos un mail. Lo aquí a conocer. Exacto. Y sobre todo eso, participad, que los premios valen la pena, de verdad. Y no cuesta nada enviar un mail diciendo el juego que más os ha gustado. Claro. Recordamos el teléfono del programa para intervenir en directo. 93-580-53-58 o 93-580-52-51. Lo dicho, tenéis el teléfono abierto para cuando queráis. Final Fantasero, ¿algo que decir? Ya lo diré después. Sí, tendrás para hablar, chato, tendrás para hablar. En fin, os dejamos con el final de esta brutal canción. Y empezamos. Empezamos. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, empezamos sin ninguna duda con la que podría ser, de momento, la noticia del año. De momento, porque claro, acaba de empezar el año, ¿no? Pero tenemos ni más ni menos la confirmación de que Dragon Quest, la saga Dragon Quest, por fin sale en Europa. ¡Qué gran noticia! Esperadísima. Esperadísima, diría yo. Con los grandes diseños de Toriyama. Tenemos unas ganas ya de jugar increíbles. Finales de... principios de abril, ¿no? Habrá que esperar. Eso parece ser. De la mano de ni más ni menos que Proen. Dragon Quest y la Odisea del Rey Maldito. Sí. Ese es su título. Exacto, no han dejado la coletilla de Dragon Quest 8, supongo que por motivos de marketing. ¿Qué decir de este juego? Que no se haya dicho ya en otros sitios. Es increíble por fin tener esta saga aquí entre nosotros. Y esperemos que llegue a ser lo que fue en su día Final Fantasy. ¿Qué? Bobadas. ¿Cómo que bobadas? ¿Cómo que bobadas? ¿Existe Sephiroth? No. ¿Estás cool? Obviamente no. Pues entonces, ¿qué mierda es esta? Final Fantasiero, tranquilízate. No. Dragon Quest. A ver, ¿estás comparando esto? Yo quiero decir una cosa, Final Fantasiero, y es que desde que Square Enix se fusionaron, Dragon Quest y Final Fantasy son como familia ya, ya son como primos. No. Ah, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. En fin, sigamos con la noticia seria. Y es que Yuji Ori, perdón, el padre de la saga, estuvo en Inglaterra presentando, bueno, dando la noticia en un evento de Londres. Y los amigos de Media Station nos traen unos comentarios que le hizo el director del juego. Y es que yo os explico porque es una gran noticia. La localización de juego a distintos idiomas, es decir, que podrá por fin salir el juego en varios idiomas, como italiano, francés, inglés y español. ¡Qué bien! Selector de hercios. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué gran innovación! ¡Qué innovación! Pero ¡qué gran innovación! Pero si esto lleva años impuesto, excepto por Square Enix. No, es que solo juega Final Fantasy. Ah, amigo. Innovación para él, que solo ha jugado Final Fantasy. Pues claro, ¿para qué necesito jugar a otro juego? ¿Tú tienes RGB, Final Fantasyero? No lo necesito. Oh, bueno, pues nada. Él con su rollo, ¿no? Sí, sí. Y nosotros con el nuestro. ¿A qué nivel estás en el Final Fantasy 7? ¿Cómo? ¿A qué voy a estar? Al 99. Bien. ¿Y el Chocobo? ¿Nos lo devuelves? Está entrenando. Vale. Ya nos ha dicho que está entrenando. La semana que viene aquí, ¿eh? Sí, sí. Puede faltar más. Pero es que me da rabia, ¿eh? Quiero un Chocobo. Bueno, va. Joder. ¿Qué más? Distribución por parte de Proei. Sí, los mismos que distribuyeron en su día Final Fantasy... No, perdón, lo distribuyó Infogrames en su día el Final Fantasy 9. Disculpad la ida de olla. En fin, para los que no estéis puestos en el tema, recordar que Dragon Quest ya hubo un manga, bueno, un anime realmente basado en la saga, que era ni más ni menos que Fly. No sé si os acordaréis. Ni tan. De Fly, la serie que dieron en autonómicas, como en TV3 y Canal Sur, las aventuras de Fly. Bueno, ya decir que aparte hay bastante más animes relacionados con Dragon Quest. Sí, bueno, pero el caso es que el que sin ninguna duda se conoce más es aquí Fly, un gran anime recomendado, a pesar de las muertes de Crocodile, en fin. Y ese final. Y ese final. Toy Animation. Sí, bueno. Otra cosa a comentar que supongo que ya sabréis, y es que los diseños de Dragon Quest están hechos por el gran Toriyama Sama. ¿Qué esperar de los diseños? Que si no, un mundo Toriyama total, como ya vimos en otros Dragon Quest. Y la música está compuesta por Koichi Sugiyama, otro gran compositor de otros grandes juegos. En fin, Cristian, pasamos a la siguiente noticia. No salimos de Square Enix. No. ¿Final Fantasiero, algo que decir? Sí. Esta es, es una gran noticia. Pues a ver, esa gran noticia, Cristian. Square Enix ha confirmado 2 millones de unidades de Final Fantasy XII para el lanzamiento en Japón. Final Fantasy, ¿era algo que opinar sobre esto? Sí, que tengo unas ganas ya que salga aquí. ¿Sí? Porque no sabemos cuándo llegará a Europa, que es lo malo. No, todavía no tiene fecha, no me parece aceptable, pero bueno. Bueno, no es aceptable bajo ningún concepto. Da igual, va a ser un juegazo igualmente, y por eso me esperaré. Ya, eso esperemos. ¿Se va solo a par con PS3? Pues sí, como ya pasó con Final Fantasy IX, al fin y al cabo. No dejo de ser un gran juego por eso. Pero bueno, en fin, esperemos que Final Fantasy XII esté a la altura. Tenemos muchas ganas de verlo, todo se ha dicho, a ver qué nos... ¿Qué viene de Japón? ¿Qué opiniones vienen de Japón? Etcétera. Exacto. Y bueno, tampoco seguimos sin salir de Square Enix para hablar de Vincent May Cry. ¡Oh! Ay, ¿qué hace, chache? ¿Quién me está comparando ese mierda de Dante con Vincent? Oye. Disculpa, ¿eh? Cálmate, ¿eh? ¿Qué pasa? En el Fantasiero, a la siguiente te vas ya de aquí. No. Te vas ya. Calmadito. Y esta es para ti, ¿eh? Es del Final Fantasy VII Collection, esa, ¿eh? A ver... ni más ni menos que el protagonista de Final Fantasy VII ha sido confirmado para Final Fantasy VII, Lich of Cerberus, la secuela del famoso juego de PlayStation, y va a salir en tierra japonesa el 27 de enero. Y bueno, aparte del famosísimo Cloud, también entrarán otros personajes como Cid, Barret, Kaid Sith. O Yuffie. ¿Qué? Bueno, que es muy grande, joder. ¿El que Kaid Sith? No todo en Kaid Sith. Es muy grande, sí. Claro, es gordo y grande. De tamaño grande. En fin. Oye, Final Fantasiero, lo siento, pero es hora de marcharte. Sí, me voy a jugar el Final 10. Ay, no lo duda. Venga, ah, hasta luego, Final Fantasiero. Se acaban tus noticias. Hasta luego. Adiós. Bueno. Vamos con OutRun. OutRun 2006, por fin. El juego de... Bueno, la gran saga creada por Yu Suzuki se confirma su nuevo juego, OutRun 2006, o OutRun 2006 Quest to Coast, para la negra de Microsoft. Después la negra. De... La negra, como Batista. Esa es la bestia. La bestia negra. Sí. En fin, comentarios futbolistas. A ver si nos bajamos del árbol. Ala, no entremos en ese tema. No. Clemente, lávate la boquita con jaboncito qué feo. Y deja de decir tonterías. Y Eto, deja de escupir. En fin. Lo tenía que decir. Va, venga, Tony. Sí. OutRun 2006. Se confirma, bueno, ya se confirmó hace unas semanas para PS2, para PC y PSP. Y ahora se confirma para la negra, como hemos dicho antes, de Microsoft, Xbox, normal. ¿Qué nos trae este juego que no traiga la anterior versión de OutRun 2 hecha por la genial Sumo Entertainment? Pues nos traen nuevos coches como el F430 y el Super America. Qué gustazo correr con este coche en el run, a ver qué tal. Y nos traen 30 etapas que se componen por clásicas del OutRun 2, OutRun 2 SP, el arcade que no llegó a salir en consola, y obviamente el nuevo OutRun Coast to Coast. Se confirma también que los escenarios se podrán correr en viceversa. En al revés, vamos, como en el Mario Kart. Y Se confirma también que en Xbox Live soportará hasta 6 jugadores simultáneos en juego. Un juegazo. Si es como el Outrun 2 de Xbox normal o el de arcade, estamos ante un buen juego de arcade de coches. Lo disfrutaremos. No nos vamos de los coches para dar una siguiente noticia, pero esta vez portátil. Edu, Gran Turismo 4 móvil ya tiene fecha de salida. Y la saga Gran Turismo 4, bueno, el juego Gran Turismo 4 va a tener un port para la PSP. Bien. ¡Qué fusividad! ¿Qué pasa aquí en este estudio? Es un juegazo. Por eso. A ver, no hace falta ser muy, muy, muy entendido para saber que Gran Turismo es un juegazo. Pues eso. ¿O no, Cristian? Sí, es un gran juego. ¿Pero de qué te ríes? Porque no te gusta, Tony. Sí me gusta. A ver, yo es como la saga Final Fantasy. Yo no juego, pero reconozco que son grandes juegos. Bueno, vale. Gran Turismo es, digamos, el mejor simulador de coches que hay hasta ahora. Pues ya tiene fecha. Para primaveras del 2006. Uh-huh. Ya lo tendríamos. En Japón, ¿verdad? Sí. Bueno, será esperar. La verdad es que es raro que este juego, que se anunció casi con la PSP, como aquel que dice, cuando salió la PSP hace 2 o 3, ya salieron imágenes de este juego, que supongo que eran imágenes del juego de PS2 en una pantallita de PSP. Es verdad. Perdón mi comentario. Pero bueno, el caso es que ya se anunció en su día y ahora de golpe y porrazo a finales de año... No, ¿cuándo fue? ¿En junio o sí, así? Se confirma el retraso el año pasado. Uh-huh. Y bueno, sí, nos encontramos con esto. En fin. Esperemos que la espera haya valido la pena, seguro que sí. Mientras mejoren cosas y añadan cosas de la versión de PS2. Sí. Supongo que. Bueno, en fin. Es suficiente los usuarios de PSP. Exacto, lo estaremos esperando aquí el GT4 con ansias. Cambiamos a Ninty, Gran N. Sí, exacto. Tenemos unas cuantas también. Sí. Bueno, sí, sí. Nintendo pide disculpas a los que se quedaron sin su DS. Bien, el éxito de la portátil en el país del sol naciente ha provocado que muchos comercios tuvieran que colgar el cartel de fin de existencia, que obviamente no ha sentado bien a la multitud. Oye, pero no mola. Es un dato muy importante que en la propia Japón se haya agotado la consola, ¿eh? Ya sí, no, sí, no estamos hablando de un país que diga, no quedan consolas Nintendo. ¿Sabes? O sea, estamos hablando de Japón, no sé. Eso de que no quedan consolas Nintendo, ¿qué pasa? ¿Lo has visto en algún centro comercial español? En el Carrefour. Ya, yo también. ¿Para qué preguntas? Bueno, en fin. A ver si es el mismo sitio que yo. Sí, sí, sí. Muy triste. Cristian, sí, bien. Bueno. Y leo exactamente lo que dijo Nintendo. Dice, durante el periodo de fin de año ha habido poca disponibilidad de nuestra consola portátil Nintendo DS, debido a una enorme demanda que ha superado ampliamente nuestras expectativas. Nos disculpamos por las inconveniencias causadas a los clientes y comercios. En fin, esta escasez de consolas Nintendo DS se notará después cuando comentemos las ventas en Japón de esta semana. Sí. Hay que aclarar que algunas tiendas que están, a las cuales todavía les quedaban las últimas unidades japonesas de Nintendo DS, han aprovechado para especular con el precio de la consola, hasta casi el doble en algunas tiendas del centro neurálgico de la capital japonesa, sí. Pues, esperemos que no se convierta en una tónica esto, pero claro, ¿qué le vas a hacer, no? Cuando hay poco, la gente va a lo que hay y no le importa pagar un poco más. Exacto, pero bueno, en fin, esperemos que no sea así lo normal. No. Pasamos con Resident Evil Deadly Silence. Silence. Vulgarmente llamado Resident Evil DS. Sí, bueno. Como viene a... ¡Ay! Bien. Pero si es verdad, si las... Bueno, da igual. Si es que Deadly Silence es DS, joder, ¿no? Sí, igual que Dawn of Sorrow también es DS. ¡Hala! Ya ves qué tontería. ¡Hala! Es verdad. Bueno, perdón, en fin. Perdón. Como decíamos, Resident Evil Deadly Silence ya tiene fecha europea. ¡Oh! Que viene a ser, bueno, fecha europea un poco así por encima. Como máximo saldrá el 31 de marzo. Puede que antes, pero sí, no después. Bueno, ¿qué nos trae este juego, Cristian? Bien, tenemos ante nosotros un remake del original del 96. ¿Otro? Sí, el tercero. ¿Otro? El segundo remake. Pero tendremos nuevos puzzles, más enemigos, sí, funciones con la pantalla táctil. Eso que suele tener un remake. Sí, Edu. Lo que suele hacer Capcom. Hoy, es que si no lo decías, ya está echando mierda por la boca. ¡Qué feo! No digas esas cosas. ¡Qué feo! Bueno, pero en fin, Edu, explícate. ¿Es cierto? No, porque tengo la siguiente noticia que te lo va a contrarrestar. Bueno, sale el Capcomero, Tony. ¡Buf! Y es que se ha confirmado un nuevo Rockman para Nintendo DS. Un nuevo, remarco, nuevo. Como lo fue el Rockman Zero, que no salió en ninguna consola. Edu, ¿y a ti te gusta? Porque Mega Man Zero es un juego innovador. ¡Qué innovador! ¡Qué innovador! Si es una basura. ¡Hala! Ya lo he dicho. ¿Cómo se nota que no ha jugado? Pues no, no he jugado. ¡Hala, pero! No he jugado. ¿Qué es esto? ¿Cómo se nota que no ha jugado? Que yo soy fan de la saga clásica de Mega Man. Ahí te has quedado. Sí, sí. Pues sí, me he quedado ahí y me alegro. Pues bueno, hablemos de este Mega Man nuevo, que se va a llamar Rockman Zex, parece ser. Y nos han mostrado esta semana la siempre innovadora, bueno, siempre en la élite, ¿no? Podríamos decir, siempre Famitsu, uno de los primeros pantallazos del juego, y unos artworks como mínimo extraños, porque nos demuestra un Rockman sin esa armadura tan carismática que tiene, digas lo que digas, Edu. Y no sé, hay personajes muy parecidos de la saga Rockman Zero. Es verdad. No sé yo. ¿Tú estás escuchando esta canción? Sí. Ya está, tío, Mega Man Power. Sí, sí, ala, ala. Bueno, en fin. Que hola, no la quites, tío. No, esta es mejor. Bueno, va. Vamos a seguir vale. Con el programa. Sí, es que, tío, es que se mete con Capcom y yo tengo que saltar. Bueno, vale. Ya lo he dicho. Bueno, sigamos con el juego. Y es que usará gráficos 2D para alegría de muchísimos fans, yo entre ellos. Y, bueno, es el clásico juego de Mega Man. Supongo que con algunas funciones táctiles nuevas. Esperemos que sea un gran juego. Como mínimo a la altura del Rockman Zero, a pesar de que yo no haya jugado y no me haga mucha gracia. Y sé que es bueno el juego. Rectifico lo que he dicho. Pasamos a la siguiente noticia. Una noticia triste para el mundo de Nintendo Europa, ya que Jim Merrick, ¿no? Es triste porque este hombre ha avanzado bastante en lo que era Nintendo en Europa. Una mierda pincha en un palo hace un poco de tiempo y ahora pues estamos, algo mejor, ¿no? Bastante mejor. Yo creo, ¿no? O sea, está totalmente cierto que si no fuera por Jim Merrick... Bueno, Jim Merrick, digamos que la trayectoria que ha llevado él durante la empresa durante 12 años ha estado ahí currando y ya, bueno, pero... ahora parece que persigue otras expectativas. Bueno, hemos tenido el Mario, por ejemplo, hemos tenido el Mario Kart antes que Japón. Sí, a esas cosas me refiero. Oye, claro. Es un logro, ¿eh? Gracias, Jim. Te echaremos de menos, espero. Bueno, espero que no, pero el caso es que de momento sí, te echaremos de menos. ¿Qué nos traes, Chache? Bueno, pues eso, que se suponía que iba a volver a trabajar a su tierra, a Nintendo América... Pero bueno, al final parece que no va a ser así. Le deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por habernos despejado esas dudas sobre Revolution de vez en cuando y el wifi de DS. Y gracias. Tenga mucha suerte. Y gracias por ser oyente de nuestro programa. Pasamos a la siguiente noticia también de Nintendo DS, ya la última por esta semana. No es la última, pero bueno, tanto da. Bueno, la última del espacio. Vale. Bueno. Bien. Nintendo ha desmentido que vayan a realizar un rediseño de Nintendo DS como pasó en su día con GBA SP. Pues la mía necesita un recambio ya, ¿eh? Ay, sí, Dios. Bueno, Tony, la tuya siempre acaba en el suelo. Ya tiene un año. Hoy ha cumplido un año desde que me la compré. Oye, feliz cumpleaños. No, Tony, déjalo. Vale. Bien. ¿Qué? No puedo. No puedes, Tony. No puedo. Le tengo mucho cariño a mi consola. Bueno, en fin. Bien, pues lo he dicho, ha desmentido que... Tras el rumor que se ha generado por internet desde hace diría que mes y medio por ahí. Incansables los rumores sobre el nuevo diseño de DS. Sí, incluso rediseños de aficionados y tal, bueno, que no. Que en principio no tienen pensado cambiarle el diseño una vez más. ¿Para qué lo van a hacer con lo que está vendiendo ahora? Nintendo DS Micro. Ay, Dios. Bueno, vamos a... Calla, esto lo vamos a obviar. Vamos a olvidar ese esto comentario. Lo vamos a obviar y va. Pasamos al pedazo pasamos al 2 de... a 4. Do a 4. Bueno. Hola. Hola, soy un Book. Oh. Y me he colado en tu 2 a 4. ¿Y qué, Book? ¿Cómo estás? Jodiéndote el juego. En realidad estás jodiendo los datos de los usuarios americanos de 2 a 4. Pues sí, eso mismo. ¿Y qué pasa con el Book? No sé ni lo que hago. Bueno, el caso... ¡Soy tan cabrón que no sé ni lo que hago! Lo hace a ciegas, va pegando puñetazos a ciegas a la memoria de la Xbox de 160. Y bueno, el caso es que este bug, ¿qué es lo que hace? Ni más ni menos, para los amiguitos de Ninja Team, esos que tanto se quejan de Namco, han pisado mierda. Y perdón por la expresión, pero es que... ¡Es que me ha hecho gracia de la mierda! Ha hecho algo parecido, muy parecido a lo que pasó con Soul Calibur 3. Y es que cuando Dead or Alive 4 lo insertas en la consola, ¿qué pasa, Bug? ¡Te jodo los datos! Si el juego, o sea, si la consola detecta el juego, sobrescribe el archivo que tenías ya guardado de DOA 4, y como no detecta nada, porque no ha detectado todavía tu pass de Xbox 360, lo que hace es sobrescribirte el archivo en algo vacío. ¡Qué putada, eh! Bueno, para los que no hayáis visto todavía una Xbox 360, deciros que, a ver, cuando tú enchegas la Xbox 360, tienes que esperar un ratito, unos 10-15 segundos como mucho, a que inicie tu cuenta, ya sea dentro de Xbox Live o fuera de Xbox Live, es decir, offline. Entonces, ¿qué es lo que hace este bug exactamente? Antes de conocer tu cuenta, ya se ha iniciado y lo que ha hecho ha sido sobrescribir tus datos con DOA 4. ¡Qué bien, bug! Hombre, no sabré si vendré en la versión PAL, aún se desconoce, ¿no? Hombre, esperemos que no. ¿No, verdad? No. Me gustaría, ¿eh? No. Bueno, yo no me lo pienso comprar igualmente, pero... ¡Más pastel para comerme! ¿Cómo me voy a poner? Vaya, si te paras. Como sigas el Ninja Gaiden, te vas a poner fino, bug. Vas a parecer un Vic, jaja. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Adiós, Bug, gracias por venir esta noche. Hasta luego. Venga, y nos quedamos con... Seguimos Señor en de los Anillos. Sí, en Xbox. La 360. Batalla por la Tierra Media 2 va a ser exclusiva para... Aparte de para PC, evidentemente en consolas, para Xbox 360. Saldrá un poco después de la versión de PC, allá por verano. Y lo bueno va a ser el Xbox Live, promete. Eso siempre es lo bueno. En Xbox Live, evidentemente, con un control adaptado, veremos qué tal se maneja ese control así con el mando de Xbox. Y el narrador del juego parece ser que será Mr. Smith. Elrond. Perdón. Hugo Weaving. Sí, ese. Esperemos que todo vaya bien, que el live sea genial y a disfrutar los fans de Tolkien como yo de un nuevo juego de batalla por la Tierra Media. Vamos ahora con... Devil May Cry, no con Vincent May Cry. Ahora sí que vamos con el verdadero. Otro juegazo de Capcom. Ahora vemos al carismático, carismático Dante otra vez. Pero más viejo. Devil May Cry 4. Me suena. Metal Gear Solid 4. Ah, se ha escuchado. Edu, sí. Podría que... llevar barba. Sí, efectivamente. Dante con barba. Splinter Cell 4. Esto me suena mal ya, Eso sí, dicen que es una aventura más larga, más difícil. Un poquito más. Hombre, al menos esperemos que sea más larga. Sí. Que es que últimamente siempre nos quejamos de lo mismo. Sí. Y bueno. Bueno, recordamos que te puedes gastar 30 euritos más y comprarte la edición especial de Devil May Cry 3, como ya comentamos hace unas semanas, con un personaje nuevo jugable, en este caso Virgil. Qué grande. Que es otro tema que choca en esta noticia. Y es que no se habla de Virgil. Hombre, visto ¿qué? Lo visto, si Dante es más viejo, seguramente será posterior a... Sí, pero ¿qué se hizo del tráiler del E3? Ha muerto. Ha volado. Ha muerto. Seguramente a Capcom no le gustó mucho el estilo, o simplemente si salía Virgil sería una segunda precuela y no creo que eso... Exacto, solo dañaría un poquito más el juego, cosa que no... No sé, no hay que meterse mucho en las precuelas realmente. No, porque al final... Como Metal Gear 3, entrar y salir. En ese caso no estoy tan de acuerdo. Bueno, eso lo discutiremos en otro momento. Sí. Si no, aquí me parece que nos iríamos de la hora y estamos llegando a un tercio del programa y... Y como que no. Llegaríamos al programa entero con esta discusión. Entonces, según ha dicho la propia Capcom, lo que mostraron en el tráiler del TGS, ese vídeo de Dante levantando la cámara, porque era una cámara, supongo. Sí, sí. Levantando la cámara, va a ser lo mínimo que va a ofrecer en cuanto a gráficos en tiempo real esta nueva edición. ¿Llevará ese suéter morado de nuevo? A mí me gustaba. No sé, espero que no. Qué grande es Dante, Dios mío. Sí, sí. Perdón. Bueno, siguiente noticia, Chache. Una gran noticia para los fans de Super Nintendo que no pudieron disfrutar en su momento de el gran... Tales of Phantasia, que llegará a nuestras consolas Game Boy Advance, por lo tanto Nintendo DS también podréis disfrutarlo, el 31 de marzo, Europa. Se trata de un remake, bueno, del juego que se lanzó originalmente para Super Nintendo en el año 1995, uno de los grandes de Super Nintendo, igual que la canción que está sonando ahora, Terranigma, Zelda Link to the Past, etcétera. De los grandes, de los grandes. Secret of Mana, Elemor... Y más, etcétera. Esto es una gran noticia porque podremos jugar por fin al Tales of Phantasia. Primero que pudimos jugar fue el mediocrecillo Tales of Symphonia. Que no te haya escuchado mi novia. Perdona. Tendríamos problemas ahora. Le gusta. Uf. A mí también me parece un juego bueno a secas. No intentes arreglarlo. Bueno, en fin, joder, dista mucho de la calidad de otros RPGs de esta Symphonia, así que esto esperamos que este Fantasía esto solo me va a esto solo me va a provocar problemas a mí. Me da igual los problemas que te provoque, porque yo jugaré con mi Tetris DS, ¿verdad, Cristian? Sí, Tetris DS. Bien, Nintendo distribuyó las primeras imágenes de Tetris DS, como bien ha dicho cabrón del chache. Oye, y nunca mejor dicho... Puesta madre. Que mi madre está escuchando el programa. Venga. Bien, la versión contará con decorados de clásicos de Nintendo, usará pantalla táctil y tendrá opciones online. Podremos echar vicios al Tetris online. En bueno, hombre, esto promete, ¿eh? Meteos. El Tetris. Por... No. Ahora lo pillo. De nada, hombre. Habrá que ver el Tetris. Meteos es la clave. No. Puzzle en DS es Meteos, punto. Ya veremos. Tetris de toda la vida actualizado, ojo. Puyo forever. Tetris es... Bueno. Puyo también, cierto, ¿eh? Guau, me vais a comparar Puyo con Meteos. Sí. Los que sí comparan parece ser los chinos en cuanto... Esto te discriminan, ¿verdad? Discriminación. Estos tampoco bajan del árbol, como diría Clemente. Bueno. Bueno, sí. El caso es que nos encontramos que los chinos, Edu, sí, se sienten discriminados. Por ejemplo, ¿discriminado? Sí. Bueno, ¿qué hace usted aquí? Ah, la discriminaba. Oy. Dios. World of Warcraft. ¿Qué le pasa en el World of Warcraft? En el World of Warcraft no me dejan entrar partidas. ¿Pero por qué no, señor Lee? Porque el idioma es el inglés. Sí, ya el inglés, no, acaparador de oro. Pero acaparadores de oro, quiere decir. Acaparadores de oro. Pero, bueno, a ver, es que eso pasa en todas partes, Cristian, tú mismo lo podrás decir, en el Perfect Dark Zero, ¿pasa? Sí, pasa. Señor chino. Bueno. Bueno, no se cabre, no sé. Ya me enfada. Bueno, vale. ¡Hasta Irlanda! Vale, el caso es que en China no hay ni más ni menos que 1.500.000 usuarios de World of Warcraft. Una cifra brutal. Brutal. Sí, increíble. Bueno, y la del Ragnarok, no me acuerdo cuánto era, pero creo que era... Los 3 millones los rondaba, ¿eh? Son juegos que atraen a masas, pero... Bueno, lo que pasa es que el Ragnarok, como es hipotéticamente gratuito... Hipotéticamente. Exacto. Bueno. Vamos a irnos a publicidad, volvemos enseguida, os dejamos con una canción, volvemos con unas noticias de Japón, los lanzamientos, información del Pride 2006... Información del Pride 2006, que es importante, ¿eh? Hombre, luego lo comentaremos a fondo, y después seguiremos con el análisis del Half-Life 2 de Xbox, y bueno, nuestros especiales. La canción, lo que os comentaba, ahora después de estos breves espacios publicitarios, que nos ha traído Chris y que también luego comentaremos. Exacto. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos, enseguida. Exacto, no os marchéis. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Thank you.

Exacto, canción Room of Angel de Silent Hill 4. ¿Compuesta? Compuesta por Akira Yamaoka, que conocemos de otras bandas sonoras como Silent Hill 2, Castlevania Symphonies of the Night. ¡Qué grande! Me lo esperaba. También es muy grande esta canción que suena ahora. Xavi, sube un poco, por favor. No bailes, Tony. Vale. Bueno, canción del Sonic Adventure 2, el tema principal. ¡Oh, qué grande, qué juegazo! De los últimos grandes bombazos de Inca. Y nos vamos ahora, todavía no nos vamos. Akira Yamaoka, déjame decir un comentario. Apunta. Que es un tío escuchurro mío, ¿alguien lo ha visto alguna vez? No. Es genial verlo, no es como Uematsu que te impone respeto, no, Yamaoka es, no sé, es difícil de explicar por la radio, ¿vale? Pero, ostras, qué tío. Pasamos a las noticias de Japón. Arcadia Gamers. Y empezamos con una friki noticia. Una friki noticia, vamos. Aprende a cocinar con Nintendo DS y con Cooking Mama. Cooking Mama. Parece ser una referencia directa a Shingo Mama. El 23 de marzo en Japón, un simulador de cocina, ni más ni menos, que para Nintendo DS, claro, evidentemente con su pedazo de pantalla táctil, cortar alimentos, rodajas, arrastrar cosas a la sartén, hacer salsas, lo que más te puedas imaginar. Un juego muy, muy original. Hacer tus propias recetas. Va a ser curioso verlo. A ver si llega a nuestras tierras. Esperemos que sí. Bueno, hay que decir que la semana que viene tendremos también, hablaremos un poquito del juego de PSP, el Talk to Me. Un juego también muy original para PlayStation Portable. En esta línea de juegos innovadores que están saliendo últimamente, sí, como el Gentle Brain. Con el Pelicano Azul Max, que hablará varios idiomas. En fin, la semana que viene tendremos más sobre él. Y seguiremos hablando ahora mismo de Tony, creo que se está ya cogiendo la mesa con toda esta noticia, se está muriendo de ganas. No tanto como Edu. Fate Stay Night será convertido a PlayStation 2. Es un clásico de la Time Moon. Para que no conozca la Time Moon, la Time Moon es una compañía formada por dos personas. ¿Dos? Dos personas. Takeshi Takeuchi y Kinoko Natsu. Y parece ser que este no es el... A ver, dentro de lo que estamos esperando, este no es el Fate Stay que estamos esperando, ¿verdad? Porque este es el simulador hentai. No, la compañía Time Moon es una empresa que se dedica a hacer juegos básicamente de novelas visuales. Es decir, los juegos se basan en tu personaje y otro más, dialogando a base de ilustraciones, y tú ahí, a partir de ahí, elegir las opciones que crean más convenientes y tal. Y por ejemplo, su primer juego, que fue Shingetsu Sanzurihime, después degeneró en Melty Blood. Shingetsu San fue un juego genial, con la posibilidad de más de 30 finales. ¿Podríamos compararlo con Tokimeki Memorial? Creo que es mejor. Es mucho eso. No es solo un juego como Tokimeki Memorial, que es un juego de ligoteo. Este juego, aparte de las escenas para mayor de edad, es decir, que nos las podemos llevar a la cama. Sí. Es verdad, cierto. Pero es un juego que la trama no para de dar vueltas, no para de cambiar. Eso, 30 finales, increíble. Y está formada por dos personas, que es lo más importante de una compañía. El señor Type y el señor Moon. Sí. La tenía que decir, ya sé que es muy malo, vale, ya está. Bueno, pues ahora su obra cumbre, como es Fate Stay Night, saldrá para PS2, gracias a que recientemente han estrenado un anime. Un gran anime. Pasado del mismo juego, sí. Parece ser fiel al juego, no como Shingetsu-san, que sí, no es fiel al juego, pero es un gran anime. Sí. Y bueno, pues por fin va a salir para Play 2. Ahora, esto sí, no va a salir de Japón. Lo dudamos, al menos. Estos juegos seguramente aquí no tendrían éxito, o si los tuvieran sería muy raro, incluso suponemos que las asociaciones de padres se quejarían, aunque seguramente la versión de Play 2 no tenga escenas rebajaditas. Sí. Los juegos a PlayStation 2, no sabemos por qué, llegan bastante rebajaditos. Pero en bueno, este aspecto. Igualmente seguirá con un guión increíble y... Pero para rebajaditos, sin ninguna duda, es el catálogo de la Nintendo DS Special Blitz, Cristian. Exacto, llegarán a Japón, obviamente, solo 50 unidades de la Nintendo DS edición especial. ¿Y qué habrá que hacer para hacer una de ellas? Esto es muy curioso. Tienes que mandar una carta a Sega y explicarle por qué mereces una. Porque soy de España y porque no llegan aquí estas consolas tan majas. Por bueno, motivo de sobra. Sí. Ya de entrada tienes que vivir en Japón, pero bueno. Pues, yo voy a probar. Vale, prueba. Bueno, en fin, que pasamos a la siguiente noticia, que es la clásica lista de ventas de todas las semanas en Japón. Y esta semana del 2 al 8 de enero. Y bien, la fuente Media Create nos distribuye como siempre esta lista de ventas de consolas y de videojuegos, los más vendidos. Y nos encontramos esta semana con lo que hemos dicho antes, ¿no? La escasez de consolas Nintendo DS, que ha propiciado que PSP se alce como la más vendida con 132.757 consolas. A pesar de todo, hay que decir que PSP no ha vendido mucho más que otras semanas. No, normalmente está en esa franja, 90, 100.000, está un poquito más, evidentemente. Cuando no encuentras DS, pues compras la competencia. DS igualmente, no obstante, se ha quedado con 91.379 consolas. PlayStation 2 la sigue con 80.886. Game Boy Advance SP 17.000. GameCube 13.000. Game Boy Micro cerca de 12.000. Y ahí está nuestra amiga, que no somos... No estamos en contra de Xbox, pero los datos son estos. Y después, Xbox 360 ha vendido 7.477 consolas. Al final de la noche demostraremos que somos totalmente imparciales. Sí, con la cartita que tenemos reservada no decimos nada más. Por favor, esperaros porque vale la pena. Game Boy Advance 564 consolas y la marginadita de la lista, Xbox 154 consolas, 156, perdón, y vamos subiendo. Bueno, dos más, dos menos. En los juegos más vendidos, More Death Brain Training con 290.000 copias, ya se acerca a los 750.000. Animal Crossing Wild World, que ya llega al millón y medio. Luego hablaremos en la siguiente noticia además de Animal Crossing Wild World, que sale en tierra española el 31 de marzo. Mario Kart DS casi llega ya al millón de copias, con 951.000 acumuladas, esta semana 115.000. Y bueno, la lista sigue con más y más juegos de DS, otro juego de Brain Training, hasta Mario, llegar a la sexta posición, que en es lo que encontramos, el Kingdom Hearts 2. A ver qué tal. Casi ya también un millón de copias ha vendido en Japón. En el octavo, tío, se mantiene Tamagotchi todavía. Tamagotchi Connection, que ya Corner Shop. Ya ha vendido 864.000 unidades. Peligro. Y en la novena y décima posición, para terminar, tenemos a los dos Pokémon, el Mysterious Dungeon Blue para Nintendo DS, con 630.000 copias, y Pokémon Mysterious Dungeon Red, con 607.000 copias, esta vez para Nintendo y para Game Boy Advance. Vamos a comentar estos datos más en profundidad, porque ya tenemos los datos definitivos de todo lo que es el año 2005. Sí, y nos deja unos datos muy curiosos. Curiosos como la subida evidente de PlayStation, bueno, los datos acumulados durante toda la existencia de PlayStation 2, 18.706.000 consolas. Asusta, ¿eh? Asusta sobre todo si vemos que en segunda posición tenemos GameCube. En tercera posición tenemos GameCube con 3.913.000. Y bueno, las otras ya... Xbox 360 con 81.770 unidades este año. Y por tanto, 81.770 unidades en lo que lleva de historia. Y Xbox con 13.186 unidades este año. Esto en cuanto a consolas de sobremesa. Me equivocaba yo. GameCube sí que está en el segundo lugar en cuanto a portátiles. Espera, que es interesante. 472.000 unidades de Xbox en lo que lleva de historia en Japón. Sí, joder. Un dato que ilustra. Nintendo DS, portátiles, barre, dobla PSP, 5 millones de unidades. PSP, 2.500.000. Game Boy Advance está por encima en lo acumulado, evidentemente lleva más tiempo en el mercado, casi 6 millones de unidades. Game Boy Micro, un fracasito de Nintendo, 400.000 unidades acumuladas. Y Game Boy Advance, 28.000 unidades este año, pero que ya lleva acumuladas ni más ni menos que 8.978.000 consolas. Sí, es brutal. Que si sumamos las tres nos sale un número también que asusta, tanto, casi tanto como el de PlayStation 2. Las compañías que más han vendido este año pasado. Nintendo se alza en el primer lugar con 11.030.000 de ganancias. con... Bueno, quizás deberíamos sumar el número, el puesto número 1 con el número 10, que es de Pokémon Company, que es una compañía filial de Nintendo. 2.290.000 yenes. ¡Here we go! El caso es que Nintendo se desmarca totalmente de la segunda, que es Bandai, que no llega ni a la mitad de Nintendo, etcétera. Y sí, Konami, pero... encontramos el número 3 a Konami. Perdona, Chache, sí. El número 2 Bandai, pero también deberíamos sumar en el número 6 Namco. Efectivamente, su a partir nueva, de ahora sí. La nueva fusión, que ha dado frutos, que son 3.360.000 por parte de Namco. Lo tal haría unos 9 millones casi por parte de... También muy significativo. Namco Bandai Holdings. Se separan las dos grandes compañías, Nintendo y Namco Bandai Holdings. Konami el número 3, como ya hemos dicho. En el número 4 tenemos Sony Computer Entertainment con 4.090.000. Séptima posición, Capcom con 3.330.000. Octava, Sega con 2.770.000. No levanta cabeza la pobre. Y con la posición número 9, Koei con su Dynasty Warriors, porque no creo que haya vendido mucho más que eso. 2.370.000 yenes. En cuanto a los juegos más vendidos del pasado 2005, en el número 1 en japonés. ¿Qué tenemos en número 1? Animal Crossing. En el número 2, Gran Turismo 4. En el número 3, el Train Your Brain de Nintendo. Número 4, Nintendox. Y en el número 5, Winning Eleven 9. Winning Eleven 9. Que vendría a ser aquí en España el PS5. Por lo tanto, una lista copadita de DS y PlayStation 2. Solo una cosita más. En el número 50, Biohazard 4 de GameCube. Número 32, Biohazard 4 de PlayStation 2. No sé qué decir a esto. Yo tampoco. En fin. Vamos a pasar a lo que son, van a ser los lanzamientos de esta próxima semana. Arcadia Gamers. ¿Y qué tenemos esta semana? Cristian, esta semana en lanzamientos, para Game Boy Advance el 19 de enero. Bueno, el 19 de enero tenemos los míticos packs de 2x1 de GBA, como Golden Nugget más Tex Hold'em. No quiero ni saberlo. Bueno, la verdad es que esta semana no son conocidos, también tenemos Cube TV y Monster Trucks. Seguimos con la sequía. Sí, ah, bueno, me está a punto de llegar el 2x1 de Castlevanias. Sí, sí. Que volará. Volará, volará. Pero aquí, bueno. Aquí. Sí. También. Sí. En fin. Siguiente plataforma, Nintendo DS, que esta semana. Bueno, tenemos dos buenos juegos. Ajá. Tenemos para el día 20, tenemos Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. Seguramente será un juegazo igual que lo fue el 1. Y en la siguiente posición. Para el 27 tenemos el Mario & Luigi Partners. Coño. Partners in Time. Perdón. El RPG de la de Mario. Exacto. Pasamos a PS2 con el día 19 un pack que a mí me pareció bastante interesante, que viene a ser por 30 euros el Splinter Cell, Chaos Theory y el Pandora Tomorrow. ¿Se sabe si saldrá estos packs para otras consolas? Pues no lo sé. Yo no he encontrado información al respecto. Pues qué lástima, esperemos que salga también. En fin, bueno, día 20 de enero. El día 20 tenemos Knights of the Temple 2, que parece que se retrasa, y World Racing 2. Y por último tenemos 360, día 19 de enero, con su Ridge Racer 6. Triunfazo en Japón, esperemos a ver lo que pasa aquí en España. Vamos a hablar, ahora sí, es el momento del Pride 2006. Arcadia Gamers. Bueno, ¿qué podríamos decir del Pride? Para los que no estéis enterados, Pride 2006 es sinónimo, sin ninguna duda, Edu. Sí. De torneo, probablemente, el que va a ser el torneo número uno en toda España. Pues no se va. De momento, este año parece ser que no lo va a igualar nadie, de momento, hasta que nadie diga lo contrario. Un campeonato que va a traer 6 torneos de juegos de lucha simultáneos, en los que se incluye Guilty Gear XX Reload, Street Fighter Third Strike, Soul Calibur 3, Tekken 5, Capcom vs SNK y por último el juego de Neo Geo King of Fighters 2002. Premios, premiazos, como mínimo y todavía por confirmar por parte de patrocinadores y demás. Parece ser que la cifra de euros para el campeón será los 100 euros por cabeza. Lo dicho, todavía esperando lo que digan los patrocinadores, que puede subir de 50 a 100 euros más. ¿Qué tenemos también? Fechas. Fechas que estabais esperando todos, parece ser. Ya estaba la gente un poco rayada del tema. Por eso quiero pedir disculpas por parte de Arcadia por no haberla dicho antes. Pero estamos seguros de que ha valido la pena la espera para deciros la fecha que tenemos, que es ni más ni menos el fin de semana del 30 y 31 de abril. Siendo el 1, fiesta nacional. Exacto, fiesta nacional para facilitar a la gente que viene de fuera el venir a Barcelona para disputar el campeonato. Lo dicho, Pride 2006, tenedlo en cuenta porque va a ser muy grande. Para informarse más a fondo, ¿dónde tenemos que consultar, Tony? Tenéis que consultar en www.arcadiafighters.com. De momento, web en obras. Esperemos tenerla para antes de este mes. Está en obras desde que nació. Exacto, pero bueno, al menos ya está hecha. Bueno, sí, solo falta subirla, es verdad. Está hecha, solo falta subirla. Por parte del amigo Kou. Muy bien. Muchas gracias, Kou. No sé si lo estarás escuchando desde aquí. Muchísimas gracias. Bueno, del Pride 2006, ¿algo más que decir? Sí, sí, sí. Recordar que el sábado 30, consistirá en las liguillas del campeonato. Y el domingo consistirá ya en las finales. Y una sorpresa que nos tenemos reservada todavía para la semana que viene. O sea que la semana que viene seguiremos hablando del Pride. Daremos más cosas conforme se vayan acercando las fechas, ¿no? Sí, exacto. Yo solo quiero decir que si alguien de la selección andaluza de Guilty Gear XX Reload, o de la selección catalana, o de la selección madrileña, estáos atentos, que la semana que viene habrá lío con vosotros. Atención, atención, que puede venir el rematch. Bueno, pues nada más que comentar del Pride 2006. Nada más, de momento. Vamos a irnos cuando estamos llegando al filo de las 12 de la noche a una pequeñísima pausa, mucho más corta que la anterior, sin pista de música ni nada. Y enseguidita empezamos con el análisis del Half-Life 2 de Xbox. Y seguidamente acabaremos el programa con nuestra cartita. Vamos a publicidad, lo dicho. Dos pausas muy cortitas y de nuestros queridos patrocinadores. Nos vemos ahora. Vamos, publicidad. Arcadia Gamers. Rebajas, descuentos. En Tiendas Conexión vamos más allá. El móvil te lo regalamos. Este sí es un buen precio, ¿verdad? Pregunta por el Samsung X480 y los demás modelos. Tiendas Conexión, tu distribuidor oficial Amena, en Sardañola del Vallés, calle Benlliure 8. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Todos los coches son iguales. A veces solo lo parece. No todas las autoescuelas son iguales. En Cordellas aprovechamos nuestra experiencia para facilitarte el aprendizaje. Ponemos a tu disposición un amplio horario de clases en mañana, tarde, noche y sábados. Queremos seguir siendo la autoescuela más elegida. Tu permiso de conducir te espera en Autoescuela Cordellas, en la Avenida Cataluña 72 y Paseo Cordellas 22 de Sardañola. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, esta noche tenemos como análisis a Half-Life 2 de la versión Xbox. Salió en noviembre del pasado año. Hemos preferido jugarlo antes de hacer el análisis, como siempre, desde Arcadia Gamers, jugando los juegos antes de hacer el análisis, para no cagarla, porque nos conocemos algunas revistas del sector que sí que lo hacen. ¡Ay! Que se me cae. Bueno, en fin. ¿Qué podríamos...? ¡Oh! Empezaremos con los gráficos del juego. Ay, perdón, con el argumento del juego que nos trae Cristian. Efectivamente, bueno, Gordon Freeman. Half-Life 2 nos lleva una vez más a manejar a Gordon Freeman, a nuestro querido Gordon Freeman. Sí, carismático. Que después de Black Mesa llega a la ciudad cárcel, ciudad 17, en el que una vez más tendremos que apañarnos como podamos con nuestros queridos aliens. Qué bonitos que son. Sí, sí. A pesar de cómo terminó Half-Life 1, Half-Life 2 está lleno de aliens por todas partes. Sí, pero por todas. Bueno, más o menos, por todas sí. Bueno, hay bastante, digamos. También tendremos que pelearnos con humanos, pero bueno, en fin. Un universo orwelliano, sí, se sí, le podría sí. llamar. Donde se ve claras influencias al libro 1984, con influencias claras, clarísimas a Gran Hermano. Sobre todo en Ciudad 17, al principio del juego, aquello es... Yo cuando jugué la versión de PC, me parecía... Asusta. Agobiante, o sea, sí, sí, realmente sí. Muy parecido. Conseguido si la pretensión de Valve es crearte angustia, lo consigue. Sí, sí, desde cámaras luego, por todas partes te están vigilando. Policías, agobiante. Por todas partes. Efectivamente. Bien, y aunque para muchos el final sea un tanto decepcionante, no destriparemos aquí. Sí, efectivamente, no lo voy a contar. Bien, pasamos si os parece. Yo querría decir una cosa del argumento, y es que el argumento, la gente a veces queda un poco como cabreada, porque no ve argumento en este juego, cuando eso es mentira podrida, perdón. No, sí. El argumento hay que buscarlo. Sí. Quiero decir, mediante cartas, mediante lo que te dice, ¿cómo se llamaba? Los compañeros. Exacto. Que te ayudan. Que te ayudan, exacto. Entonces el argumento hay que buscarlo, y quien entiende este argumento llega a la conclusión de que es un gran argumento, es un gran juego. Exacto, hay que buscar un poquito más allá. Vamos a hablar de los gráficos del juego. Evidentemente la versión de PC es excelente. Se puede jugar en un buen PC. En un buen PC puede jugar muy bien a este juego. La máquina de Xbox le ha supuesto un duro trabajo este port. Ahora, Valve se lo ha trabajado porque está a la altura de otros juegos de como Halo 2, como Crónicas de Riddick, una alta calidad gráfica. Bueno, hablar de las Crónicas de Riddick es hablar... Ya es alto, ¿eh? Pues sí, sí. Un gran... Evidentemente habría que aplicar otro apartado, hablar de las ralentizaciones que sufre el juego, porque no es lo mismo... Bueno, a Xbox, pues lo dicho, le cuesta aguantar la calidad técnica de este juego. Aún así, Valve lo ha hecho muy bien. Es innegable que Valve ha hecho un trabajazo en este juego. Se nota... Bueno, el juego va a 30 FPS, frames por segundo... Pero los entornos abiertos, etcétera, en algunas partes se ve esa niebla que tanto molesta. Que molesta. A mí personalmente no creo que en los juegos ya tan avanzados que llevamos en esta generación no deberíamos ver niebla por ninguna parte, pero bueno, a sí. Veces supongo que es inevitable para tapar deficiencias de la máquina. Exacto, porque, a ver, estamos hablando de Half-Life 2, un juego como Far Cry, podríamos decir, un poco menos, ¿vale? Técnicamente sí. Exacto, pero bueno, el caso es que es un maquinón lo que necesita Half-Life 2, y Xbox ya hace un año, así que ya no es un maquinón. Hablar de los modelados, las texturas, muy conseguidas, facial, los rostros. Los rostros, que eso quería decir, gracias Tony Chan. Es algo muy... muy agradable de ver. ¿Están a la altura del PC los rostros? Un poco menos. PC, cuando hablas con alguien, es casi virtual. Sí, sobre todo recordar. Ahora, evidentemente en Xbox me estoy pasando también, pero todo menos, un poquito menos en cuanto a lo técnico. También creo que es interesante recordar y decir que la cara del hombre de la maleta, nada más empezar el juego, es increíble. Con eso es que se le llega a ver hasta los poros de la cara. Es increíble, el tío es más feo que un cardo. Pero qué gráfico, Dios mío. Las armas del juego, aparte de las clásicas, las pistolas, lanzamisiles, etcétera, está la gran novedad, que es la pistola antigravitatoria, que Tony después en jugabilidad nos tendrá que explicar. Exacto, no me quitéis trabajo. Nos tendrá que explicar la gran interactividad que produce, bueno, pues el efecto de esta arma. Y las esporas de las hormigas león que te acompañarán en tu aventura. También hablar que sería que los vehículos, bueno, también sería más en jugabilidad. Puedes llevar una lancha, puedes llevar un coche durante un largo periodo del videojuego. Y eso, hablar un poquito que los defectos del videojuego son, pues, algunos efectos de luz que podrían estar mejor conseguidos, el efecto día-noche que no se ha incluido, algunas pequeñas facetas del realismo que podrían estar mejor. Eso sí, la visualización del agua es brutal. Es hasta extremadamente brutal. Bueno, puntito a favor para Half-Life 2. Exactamente. Pasamos a hablar también ahora de la música. Sí, la música del juego sigue, vamos, como el 1. Es decir, música es más bien ambiental. La música de verdad solo sale en momentos puntuales, aunque está muy bien conseguida, pero es eso. Solo sabe en momentos ambientales, no hay mucho más que decir de la música. Quizás en los momentos de más acción. Los momentos de más acción es cuando suena una música cañera que realmente acompaña. Y, oh, te flipas tú ahí. Oh, en el hecho de cañero, quizás no, pero quiero decir, podríamos compararlo con el hecho de Resident Evil 4, ¿no? Bueno, quiero decir que la música de Resident Evil 4 no es cañera, ni mucho menos, pero que cuando hay acción, la música sube. Podríamos compararlo con eso, ¿verdad? Sí, un poquito, sí. En los momentos cruciales en los que tú tienes que dar el pego, la música sube. Se pone a tono, acorde con lo que tienes que hacer. Y bueno, los sonidos del juego están bien integrados, como siempre. Últimamente ya no hay ningún juego que falle el sonido. No. Y en este caso, pues bueno, tenemos los sonidos de armas, que son buenos. El sonido de los vehículos suele ser bueno. Y después... El entorno está bien conseguido, sí, ¿no? Sí, está muy sí. Bien está conseguido, muy bien conseguido. Desde luego. Y después, bueno, el doblaje. Al español, que... Uno de los mejores jamás hechos. Todo hay que decirlo. Respetando... Sí. Ya sabemos lo que vas a decir. Perdón. Sí. Respetando el Metal Gear Solid. Sí, es muy bueno. Pero qué coño. Vale, bueno. Va. ¿Qué más? De música... Ya está, pasamos a hablar de la jugabilidad. Sí, muy alta, altísima. Estamos probablemente delante del mejor FPS que se ha hecho jamás, de momento. Y obviamente, ya no de la versión Xbox, porque no se ha contenido Counter-Strike Steam. Pero sí que es verdad que es increíble jugar a Counter-Strike en esta nueva versión de Half-Life 2. Es una pasada en cuanto a gráficos, en cuanto a jugabilidad. Nos puzzles bastante pensaditos. Exacto. No los típicos, que ya a veces nos aburrimos de tanto jugar a juegos de puzzle. Ya sabes lo que tienes que hacer, nada más llegar, no tienes que romperte nada en la cabeza. Unos como, puzzles como buenos. Como pequeño comentario sobre Counter-Strike, hoy han salido las primeras imágenes de la pantalla Militia. CS Militia, un clasiquísimo. De la saga Counter-Strike. En este nuevo mapa han sufrido algunos arreglos y por fin los antiterroristas tendrán más opciones. Dicho sea de paso. Bueno, en fin, volvemos a Half-Life 2, versión Xbox, para decir que es un FPS de toda la vida, pero con esa característica de los Half-Life, para qué engañarnos, una jugabilidad muy extrema, nos da posibilidades, como bien ha dicho Chacha antes, nos da posibilidades de ir en barca, ir en coche, ir en varios vehículos. Sí. Y comentar muy positivamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Te atacarán en grupo, sabrán cuándo vas a aparecer. Sí, pero cuando vas con aliados no son menos inteligentes, ni mucho menos. Son igual. Analizan, saben. Exacto. Muy bueno, me ha sorprendido muy gratamente. Sí, sí, he llegado a ver escenas de ver cómo yo me comienzan a acorralar en una sala los malos y yo con mis aliados nos vamos retrocediendo hasta que casi estamos espalda a espalda intentando evitar el problema. Entonces, joder, qué conseguida está esta inteligencia artificial. Sí, está muy bien, vale mucho la pena. Es muy conseguida, está muy conseguida y yo diría que es muy superior a la de Metal Gear Solid 3. Así lo digo. Sí, bueno, pero tampoco es el mismo tipo de... Bueno, en este, cabe decir que este juego en muchas fases es de infiltración. Exacto, sí, me refería a eso, a ver. Sí, quizá, bueno, en estas pequeñas fases sí que se nota un poco la deficiencia de Metal Gear en este sentido. Sí, bueno, el caso es que, bueno, empezamos en Ciudad 17. Muy interesante hablar de la pistola... Antigravitatoria. La novedad de este juego, podríamos decir, aparte de sus gráficos, etcétera. Te refieres sin duda a la gran interactividad con los objetos del escenario. Exacto, estoy hablando de coger cualquier lata. Cualquier tipo de objeto, casi cualquier tipo de objeto puede ser interactuable. Excepto un edificio, porque esto no es un Katamari Damacy. Evidente. En Katamari Damacy lo veremos, están a puntito de salir ahora en territorio PAL, perdón que me vaya por las ramas. En fin, Half-Life 2, eso, la pistola gravitatoria te permite coger casi cualquier objeto y lanzarlo donde te dé la gana. Obviamente, contra más peso tenga el objeto que lanzas, más daño hace, contra menos, menor. Puedes llamar incluso la atención con depende de objetos, por ejemplo, coger una lata, elevarla, tirarla y que los soldados miren la lata. Da mucha opción, mucha jugabilidad esta opción incluida. Sí, sí, es un título muy, muy, muy conseguido, es increíble. Modo multijugador en Xbox Live, también una pasada. Bravo por Valve con este juego que ha hecho. Y estamos esperando ya la versión para PC de momento, a no ser que hagan como ID Software con su Doom 3... La expansión de Doom 3 en Xbox, que valía a precio reducido. En PC sale prontito ya, en abril, si no recuerdo mal, la nueva expansión del juego. Sí. Que a ver si sale para Xbox también, a precio reducido, como hicieron los buenos de ID Software. En fin. En conclusión, este juego, un calco del de PC, nada retocado, simplemente hacer hincapié en las ralentizaciones. Y Xbox, pues no es un PC de 2 GB de RAM. Pues no, precisamente ahí, no. Pues eso es el problema y por el cual un juego que en PC merece casi el 10, en Arcadia Gamer se lleva el 9,1. Un digno 9,1. Dignísimo. O sea, todos los que no hayan jugado a la versión de PC, que jueguen a Xbox, porque este juego es genial. Es genial, genial, genial. Y bueno, y lo dicho, recomendado altamente también en Xbox Live. Uy, perdón, cómo tengo la voz. También recomendado altamente para Xbox Live. Es increíble la jugabilidad de este juego en todas partes, tanto en multijugador como offline. Vamos a ir con... Bueno, antes de nada queríamos recordar cuál es el teléfono del programa. Recordar que podéis llamar en cualquier momento, de aquí a los 17 minutos que quedan hasta que finalice la edición de hoy, al 93-580-53-58 o 93-580-5251. Mejor repetimos el teléfono, 93-580-53-58 o 93-580-52-51, para comentarnos lo que queráis, para explicarnos lo que os dé la gana. Y recordar también el concurso que está en marcha en Arcadia Gamers desde principios de enero. El mejor juego del 2005 a arcadiagamers@gmail.com. Si queréis escribirnos también cualquier comentario, cualquier cosa, ni si la vemos problema. Ingeniosa y molona, la diremos en el programa también. Y también vamos a aprovechar para volver a agradecer a nuestros patrocinadores, Sector N, Ocio Joven Games, Fantasymundo.com y GamePro TV. Bueno, su apoyo durante este proyecto que está empezando de este programa de radio. Y recordar también Bueno, yo quería dar las gracias también a MediaStation por MediaStation, sobre todo el regalazo que tuvo la semana pasada de ponernos como noticia, bueno, noticia importante. Sí, porque además MediaStation ha sido hace poco, sí, es verdad, galardonada como la mejor página web del año. Desde aquí, desde Arcadia Gamers, muchas felicidades a la gran MediaStation. Muchas gracias, de verdad, por todo. Y felicidades, os lo merecéis. Pasamos a la sección especial de hoy. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, vamos a hablar de qué es esta sección sorpresa y en qué consiste. Pues sí. Uy, esta canción, además, para esta sección sorpresa. Esto se trata de, pues, bueno, pues cuando el equipo de Arcadia Games se reúne, empezamos a... A depocritar. A hablar en tono cachondeo de lo que son estas grandes empresas multinacionales. Que no se salva ni una. No se va a salvar ni una. De momento vamos a empezar con Sony. Pero a lo largo de las semanas y de los programas y de los meses iremos tocando y retocando cualquier tipo de compañía. Exacto, por ejemplo... Sus puntos débiles, de lo que nos podemos reír. La semana que viene vamos a tener aquí a Microsoft. Sí, sí, sí, sí. Y la siguiente semana tendremos a Nintendo. Para que veáis... Las tres grandes, primero, que somos para empezar. Exacto, que veáis que somos totalmente imparciales. De todas y cada una seremos quisquillosillos. Sí, sí, pero quisquillosilla es esta carta para Sony. O si no, o en ese caso, cuando ahora Tony proceda a leer la carta que algún día, si quiere, mandaremos a Sony a Japón. Sí, bueno. Traducida. Ya sabes que Ken Kutaragi no habla. Podéis, bueno, comentarnos lo que queráis cuando acabe Tony de leer esta carta. Nos llamáis por teléfono y oye, podemos comentarla. Sí, sí, porque van a saltar chispas, con esta carta. Agarraos a la silla con esta carta, porque tiene telita marinera. Empiezo a leer. Estimado Kutaragi-san, somos los chicos del programa de Arcadia Gamers. Antes de nada, pedirte mil disculpas por escribir este mensaje en español. De España, claro. Ese territorio que no sabemos si odias o nos quieres poco. El caso es que nos tienes olvidados. Gracias por dar una plataforma fiable a Kojima-sama. Y gracias por darnos una consola que no es tan potente como la de tus rivales, pero en cambio tiene un catálogo que más quisieran tus rivales. Podríamos estarnos horas y horas y horas hablando de las grandezas de tu catálogo de juegos. Pero podríamos pasarnos muchas, muchas más horas hablando de la basura que tiene el catálogo de PlayStation 2. ¿Qué tal están tus amiguitos de Square Enix? ¿Vais a recibir muchas más exclusividades absurdas como las de Final Fantasy X-2 o Vincent May Cry, también conocido como Final Fantasy VII Dirge of Cerberus? Bueno, Ken, hablemos un poco de PSP. ¿Qué tal están las third parties? Esas compañías como Electronic Arts, Activision o Capcom que están pensando en hacer su propio negocio de memory sticks de más capacidad para guardar más juegos en ella piratas, ¿verdad, Ken? ¿Te pensabas que te comerías también el pastel de las portátiles? ¡Oh, Dios! ¡Qué gran chasco, amigo Ken Kutaragi! Nintendo lleva ya muchos años en el mercado portátil y sabe cómo vender su producto, a no ser que se llame Game Boy Micro, que no solo se basa en GTAs y Metal Gears de cartas. Dejando de lado las críticas y los precios... ¡Uy! ¿Hemos hablado de precios? ¡Hablemos de precios! PSP, 250 euros. Memory Stick de 1 giga. Ya desfasada, por cierto. Unos 80 euritos más. ¿Algún juego? ¡Uy! ¿Para qué? Tengo una Memory Stick con la cual bajarme y jugarlos en mi PSP de forma gratuita y fraudulenta. Por unos 330 euros nos puede salir la broma. ¡Uy! Perdón, nos dejábamos el cable de transmisión no incluido en la PSP para pasar nuestros juegos piratas a la tarjeta de 1 giga, entre otras cosas como la MP3, el vídeo, etcétera, etcétera. 6 euritos más. ¿Quieres un juego? ¿Para qué? Bueno, pues paga. 60 euros, como un idiota. ¡Hala! ¿Para qué jugar en tu magnífica PS2 al excelente Pro Evolution 5 cuando por el mismo precio puedes entender la PSP con su Pro Evolution Soccer 5 a la hora de la comida y jugar un rato después de merendar? Como si de una Spectrum o una Commodore se tratara. Bueno, ¿tienes prisa? ¿Para qué jugar a tu GTA Liberty City Stories ahora? Espérate 4 meses y jugarás a tu GTA Liberty City Stories. Esto, obviamente, sin avisar a nadie de que iba a salir en PlayStation 2, pero podrás jugarlo en la negra de Sony en tu pantalla grandísima con tu 5.1 por el mismo precio, chato. Gracias, Sony. Que vamos a ir acabando esta carta. ¿Por qué? Porque se nos está acabando la batería. Tendremos que cargarla. No sin antes felicitarte por haber sido el clarísimo vencedor de la pasada generación de consolas. Te recordamos que la nueva generación de Bill Gates mide 360. ¿Cuánto medirá la tuya? No tendrá forma de banana, ¿no? Porque esas no nos gustan. En fin, Kutaragi-san, gracias por nada. Un abrazo, el equipo de Arcadia Gamers. Chum chum. Bueno, es dañante, ¿eh? Es sangrante, diría yo. Sí, espero que no le haya molestado a nadie, ¿no? No, bueno. ¿Edu te ha molestado? No. Bueno, pues si no le ha molestado al Edu, que es el sonier de la mesa, pues ostras, pues no sé a quién le habrá molestado. ¿Qué? La semana que viene, calentita la carta de Xbox, sin ninguna duda. A Tito Bill. Al Tito Bill, que nos vamos a meter mucho con el Tito Bill. A ver, estas cartas son de cachondeo, o sea, no os toméis literalmente lo que decimos aquí, simplemente lo hacemos... Pues porque mira, pues somos así, de cabrones. Sí, no tiene otra palabra, somos así, de cabrones. ¿Qué más? Comentar de esa carta algo gracioso como lo de... Los Memory Sticks, ¿no, Tony Chan? Sí, los Memory Sticks, que, a ver, no es normal, o bueno, creo yo desde mi punto de vista que no es normal ni para el usuario ni para la compañía, bueno, en este caso para la compañía sí, obviamente, que Sony tome una política tan mala como la fue Nintendo en su día con la Game Boy Advance y la Game Boy Advance SP. Es decir, sacar Game Boy Advance y a los a menos de un año sacar la Game Boy Advance SP. Quiero decir, yo me compro la Game Boy Advance y después me entero que salga en la SP y ¿qué hago? ¿Me como la Game Boy Advance? Exacto. Pues algo parecido ha pasado con la PSP y su Gigapack. Porque vamos a ver, ¿de qué te ha servido comprarte el Value Pack con su famosa gamuza para después encontrarte con el Gigapack que te ahorra unos 30 euros aproximadamente? Luego, ¿Sony lo ha hecho aposta, lo de la piratería? En el aire. Es que, a ver, es que es tan fácil que ofende. Vale, o sea, piratear esta consola es tan fácil que ofende. No te vas a gastar mucho más dinero de lo que te gastas en una memory stick. Por no hablar de los juegos, como hemos dicho en la carta, ¿no? Los juegos conversionados directamente de PSP a PS2 o viceversa, como ha pasado con GTA Liberty City Stories. No sé. ¿Qué usuario inteligente, perdón, que tiene una PSP y una PS2 se compra el Pro Evolution Soccer 5 en la PSP y en la PS2? No sé. No lo entiendo. Puedes jugar con otra gente, multijugador en la calle, sí, eso me parece perfecto. Y si es por eso, quizás sea el único motivo que con el que puedes justificar la venta. Pero, ¿y alguien que juega solo? ¿De qué le sirve jugar en la PSP? Vale, la pantalla es muy grande, es mucho más grande que la pantalla de la DS o lo que tú quieras. Me parece muy bien, pero ¿es más grande que la pantalla de tu televisor? ¿El sonido de la PSP es mejor que el sonido de tu televisor? No nos engañemos. O sea, no tiene ningún sentido esto. El mando de PS3. Uy, la banana. Boomerang. El boomerang. Boomerang. ¿Qué podríamos decir? Que es horroroso, que habrá que ver cómo se coge. Eso ante todo, evidentemente. Si funciona de puta madre, a mí me da igual si tiene forma de banana como si tiene forma de pene. O sea, me da igual si se coge bien y al moverte... Sí, pero bueno, a ver... Bueno, forma de pene tampoco. Bueno, es que sería un poco así, ¿no? Ya tendríamos las asociaciones de padres encima... El falopat. Falopat. En fin. Bueno, el caso es eso, ¿no? El mando que creó controversia en el E3, porque nos encontrábamos con ese mandito ridículo cuando estamos hablando ni más ni menos que de DualShock, que es casi el mejor mando de la historia de los videojuegos, vamos... no sé, ¿qué pensáis de esto? Hombre, que muchas cosas. Yo es que de verdad que creo que no hacía falta hacer un nuevo mando teniendo en el poder un mando como el DualShock. No sé si los oyentes entenderán lo que quiero decir, pero es que me parece lógico que has creado un mando a la altura y que va a durar durante muchos años. ¿Por qué cambiarlo? El catálogo de PS2, basura. No nos engañemos, es basura, pero también no tiene joyazas. Eso. Porque, no sé, GameCube, Final Fantasy Crystal Chronicles, muy bien, Final Fantasy X. GameCube otra vez, Metal Gear Twin Snakes, muy bien, Metal Gear Solid 2 o Metal Gear Solid 3. No sé. Sí, hay grandes joyas, es evidente. Pero es que lo que decimos yo creo que no está nada más lejos de la realidad. Exacto, luego tenemos en Xbox Halo. Bueno, en PS2 tenemos un Killzone muy a la altura. Muy, muy a la altura. Es eso, grandes joyas, pero también grandes bazofias. Exacto. También decir que los juegos multiplataformas suelen ser los peores, los de PlayStation 2, por los gráficos. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esperamos que os haya gustado esta cartita Sony. La semana que viene Microsoft, la próxima Nintendo. Y a la siguiente no sabemos qué haremos. O dejaremos el tema de las cartas por un tiempo y volveremos con otro tipo de especiales. Pero el caso es que estas cartitas irán apareciendo y cada vez que se vaya acercando la fecha del E3, pues quizá sean cada vez más picantillas, más quisquillosillas. Uy, es que el E3... Ya está abierta la web, por cierto, ¿no? Sí, con cuatro iconos asquerosos, pero bueno, de momento ya está abierta, sí. Bueno, para ir haciendo boca, para empezar a fliparse, para empezar a ver cómo serán esas noches pegados sí. Quiero adelantar una cosa en exclusiva, que no lo saben ni los compañeros de mesa de Arcadia Gamers. Dios, que te vas al E3. No, pero vamos a tener una corresponsal desde el E3. ¡Oh! Me parece que ya me huelo quién es. Sí. Nos. El día. Bueno, si coincide E3 con programa, que probablemente sea así, o si no, sí, estaremos claro. Cerca y ella. El pre-E3, seguramente, las conferencias más importantes que son durante el pre-E3. Exacto, ella. No adelantaremos el nombre todavía. Nos llamará, bueno, le llamaremos nosotros para que nos dé su opinión. Genial. Y nos explicará desde primera persona lo que está pasando en el E3. Oh, eso es muy bueno, Tony Chan. Muy, muy bueno, gracias. Y bueno, en fin, creo que es una gran noticia. Llega mayo prontito con su E3. Principios de mayo, han cambiado de fecha. Este ¿sí? E3 está más cerca que nunca. Principios de mayo. ¿Coincidirá con el Pride? Casi. Genial. Uy. ¿Qué semanitas? ¿Qué semanitas? Todo eso os lo contaremos desde acá de Arcadia Gamers. Arcadia Gamer. Vamos a ir despidiendo el programa ya. Exacto. Bueno, primero agradeciendo otra vez a nuestros patrocinadores. Sí, no nos cansaremos de decirlo. El mejor portal para noticias exclusivamente de Nintendo, portal latinoamericano, sectorn.net. Los grandes portales también españoles de noticias, no solo de videojuegos, sino también de cine, de cómics, literatura, de fantasymundo.com, también ociojoven.com, ojgames.com, nos han dado su apoyo esta semana. Esperemos que la semana que viene también se incorporan nuevos patrocinadores como hardcoregamer.net, la tienda de Hardcore Gamer, y GamePro.tv. Poco a poco nos vamos siendo más grande la familia de Arcada Gamers. Una familia que crece y crece, y esperemos que siga creciendo hasta límites insospechados. Esperemos que poco a poco vayamos creciendo. Exacto. Nosotros estamos aprendiendo, hacemos este programa con mucho cariño. Como podéis ver en ciertas ocasiones del programa, me parece que nos reímos porque nos lo estamos pasando bastante bien, sobre todo un personajillo que tengo aquí delante que se llama Chris, que no hace más que reír. Es que somos muy graciosos, somos muy salados. No es bueno que nos digamos esto. Bueno. Nosotros nos reímos con lo que hacemos. Pues no somos ni graciosos ni salados. Nada, tampoco es eso. Bueno, yo solo quiero decir una cosa. Y es que el día que yo no me ría con los videojuegos, dejaré de hacer este programa. Me duele decir que esa frase es mía. Esa frase es mía, pero bueno, no importa. En fin, despedimos la mesa esta noche. Sergio, muy buenas noches. Venga, hasta la semana que viene. Edu, la semana que viene. Y Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, hasta la semana que viene. Javi Kun, que no puede hablar, como siempre. Y no está mudo. No está mudo. No está mudo del español. Oh, por Dios, qué malo. Con este chiste penoso nos vamos. Nos vamos. Tony Chan se despide desde la 105.3, Arañola Radio, Arcadia Gamers. Muchas gracias, oyentes. Nos vemos la semana que viene. Calentita. Gracias. Adiós.